Las mañanas negras son de sol, de lluvia y de mates calentitos. Todos los climas están en una mañana, por Radio La Negra. Buenos días, bienvenidos a Mañanas Negras, que este fue el nombre que le encontramos a este programa, que no tiene que ver con las mañanas negras por feas o por de mal tiempo, sino porque son las mañanas de Radio La Negra, y porque el negro en esta radio no lo relacionamos con lo negativo, sino con un color que se contrapone quizás a otro montón de cosas. Así que bueno, comenzamos esta mañana con algunas noticias que tenemos acá. Hoy vamos a estar dedicando bastante tiempo de este programa al tema de lo que está pasando en Mallina Hogado con el proyecto de la mega villa turística que se quiere hacer en Perito Moreno. Ayer en el Consejo Deliberante los vecinos de Mallina Hogado hicieron una presentación, así que vamos a estar escuchando ese audio. También vamos a estar escuchando una producción especial de la agencia Pulsar, donde se expone un poco lo que está pasando a nivel Latinoamérica con el tema del campo, de los agronegocios y de la contaminación de los agroquímicos. ¿Y se acuerdan de Miguel Bru? Miguel Bru fue un desaparecido en democracia y hace 18 años que desapareció. Vamos a estar recordando un poco a Miguel Bru y también a nivel nacional se van a realizar varias movilizaciones y actos con respecto a los 18 años de la desaparición de Miguel Bru. Así que bueno, ahora los invito a arrancar la mañana escuchando la presentación de los vecinos de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, que presentan este proyecto alternativo que tienen ellos a esta villa turística en Mallín, en la Pampa de Luden más precisamente, y también exponen todas las irregularidades que se están dando para la aprobación, o que se dieron, porque ya lo aprobaron en realidad, este proyecto de la mega villa turística. Así que lo escuchamos. La Pampa de Luden se encuentra próxima a la Reserva Río Azul, Provincial Río Azul, Lago Escondido, y la fundación de un centro urbano a tan poca distancia impacta negativamente sobre los objetivos de preservación que dicha reserva persigue. El municipio de Bolsón adopta el artículo 167 de la Carta Orgánica dichos criterios del documento de reserva de biosfera y los toma como principio general para la conservación de su territorio, es decir, también para su ejido municipal. Es evidente entonces que los permisos que se puedan otorgar en el ejido deben confluir con el propósito de protección ambiental y biológica de la reserva. Me refiero a la reserva del Río Azul, Lago Escondido, de la reserva provincial. B. La carta ambiental, nacida de un proceso participativo y la coordinación de un equipo profesional interdisciplinario derogado parcialmente por este consejo, indica que la zona de Pampa de Luden se encuentra en el área consignada como Área Natural Protegida Cumbrera de Mallín. Y si bien este consejo debiera dar un marco regulatorio a esta área, por no estar derogada dicha zonificación, se desprende de los talleres históricos y de los criterios generales de la carta que aún subsisten, que esta zona debe ser regulada con estrictos criterios de protección por cuanto son la garantía de agua y humedad de los parajes más bajos. Allí también se ve reflejado el deseo y voluntad popular plasmado en el resultado de la zonificación, siendo la construcción genuina de dicho proceso participativo y social, cuya legitimidad está fuera de toda duda. También en el orden ambiental se encuentran los problemas asociados a la contaminación tanto de las aguas como diversos problemas de polución y paisajísticos que no se resuelven con el sello caprichoso de un estudio de impacto ambiental. El estudio de la vida real nos indica que una urbe de 10.000 almas es un foco contaminante de envergadura que no puede ser referido como un mero problema teórico. En el orden de los fraccionamientos de Mallín Ahogado, si bien se encuentra muy transgredida la norma, en la letra dice que la unidad mínima es de 25 hectáreas. Aún si las tierras, me refiero a la Oficina de Tierra y Colonia, tolera hasta 5 o 3 hectáreas en caso de sucesiones, excepcionalmente fracciones menores. Pero no se conocen intentos tan flagrantes de contravenir los usos y costumbres y normativas de tierras vigentes como las del proyecto de Marra. Los criterios para elaborar el tema son múltiples. No basta con señalar estos puntos referidos al orden legal y ambiental del municipio, que podrían por otra parte ampliarse con las leyes ambientales y derechos difusos, para lo cual es preciso un espacio más amplio de desarrollo que lo que nos permite acá la banca del vecino. Entre los vastos abordajes posibles cabe destacar en primer término el impacto social que tal tipo de emprendimiento traería consigo. Es evidente que ampliará la brecha social y por consiguiente traerá problemas de seguridad y de violencia, tanto popular como institucional, que cuando hoy día Bolsón comienza a insinuarse en ciudades como Bariloche o La Angostura, llegan a límites intolerables. Buscar un desarrollo sin nombrar y ponderar sus perjuicios nos puede llevar a perder nuestro modo de vida y nos puede llevar a transformar a nuestro pueblo en un sitio en el cual no querríamos vivir. Pero hay más. La Angostura tiene una sólida propuesta turística comparada con Bolsón, decidió frente a estos mismos empresarios y puestos ante la misma disyuntiva falsa, hacerse cargo de su destino. También allí se preconizó que no es posible gerenciar un centro de esquí sino un emprendimiento inmobiliario junto al Cerro Bayo. La Angostura se negó, en base a estudios y auditorías económicas, a aceptar el satélite urbano, ya que este le hubiera hecho perder el provecho que la Angostura tiene del centro invernal Cerro Bayo. Idénticas condiciones se repiten en el Bolsón y es de esperar que tal emprendimiento, de realizarse, nos traiga problemas, penurias sociales y económicas en lugar de bienestar. 4. Esta crítica no se extiende sobre lotes 400.460 y 420.480 del CAP y del emprendimiento de desarrollo del centro de esquí, según las leyes provinciales 3.358 y 4.335. Si bien no acordamos con el criterio que la única manera de llevar adelante tal tipo de centro sea mediante una concesión a privados, este criterio avasalla todo en cuanto a normativa que obliga al Estado no solo a brindarnos un ambiente sano, sino que debe garantizar por sí y no por terceros el real acceso de los ciudadanos a disfrutar libremente de dicho ambiente. La concesión del cerro a privados es un paso más de una operación general que está marcada por la tendencia de arancelar o privatizar accesos a lugares que son públicos por derecho natural, tanto como por los derechos que emanan de la Carta Provincial como de la Constitución Nacional. El caso de privatizar mediante concesión un centro de esparcimiento doméstico emplazado con el erario de la provincia sobre tierra pública parece ser solo un eslabón en una avanzada privatista donde encontramos parques nacionales, costa de ríos, lagos y montañas. 5. Por último, no es menor la preocupación que junto con Cecilia Gori nos embarga respecto a la serenidad de los títulos con que la provincia se desprendió de las tierras a favor de Mecta Soria, siendo que las adjudicaciones fueron múltiples. Lote 400.622, el lote 390.535, 445.525 y 425.550. Y Soria tenía tierra con título de propiedad a Julio Curón, en cuestión heredada por de Cipriano, propiedad que la inhibía de ser adquirente preferencial frente a la provincia. Por otra parte, no se conoció juicio sucesorio, requisito indispensable ante tierras. La sospecha que detrás de tales irregularidades se encuentre el agua escondida sociedad anónima en inglés no parece descabellada, toda vez que las denuncias por defraudación de tierra al fisco en la zona andina, tanto como en la costa rionegrina, parecen tener siempre características similares a las aquí descritas, usando nombres de vecinos antiguos para lograr propósitos que no siempre merecen llamarse desarrollo. Más información respecto a este modo de apropiación de la tierra del fisco puede pedirse a los legisladores que se hicieron notorios con las denuncias recientes, pero también a la Fiscalía Nacional de Viedma, tanto como a la Defensoría General de la Nación. Siendo particular y estando dispuestos a ampliar y documentar cualquiera de los puntos que acá se enumeran, somos conscientes que el proyecto amenaza nuestro acceso al agua, el derecho a un ambiente sano, amenaza por tanto a la ruralidad con los valores sociales y culturales específicos, amenaza en fin la vida y desarrollo de nuestros hijos y nietos. esperamos que entiendan entonces que nuestra posición al proyecto de loteo sobre los mallines de Pampa de Luden no es un capricho, es una posición meditada y fundamentada, una posición nacida de nuestros derechos, una posición de carácter político. También es política la respuesta que ustedes deben dar como concejales, como candidatos a nuevos cargos, y a nuestro criterio debieran tener la fortaleza de oponerse a un proyecto que beneficiará a pocos, dañará el ambiente y perjudicará a todos. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y no decidan a los apurones un asunto que implica el ambiente y por consiguiente el desarrollo de las futuras generaciones. Y lo firmamos como Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Peña del Galeano, este sábado 20 de agosto a las 21 horas. Y como siempre que lo organiza Radio La Negra y el Grupo de Solidaridad con Cuba, va a haber pizzetas y cervezas caseras, todo a precio módico. La entrada 5 pesos, súper popular. Venite este sábado al Galeano y pasala re copado, loco, con bandas tocando en vivo, comiéndote una pizzeta, tomándote una cerveza casera, todo de lujo, loco. ¡Vamos, al Galeano! ¡Vamos al Galeano! Acércate este sábado a las 21 horas en el Galeano. Que con solo tu presencia le estás diciendo sí a la comunicación popular, libertaria y autogestionada. Te esperamos. Bueno, estábamos escuchando entonces la... Primero la presentación de uno del grupo de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Mallín Ahogado en la sesión del Consejo Deliberante del Bolsón ayer, haciendo la presentación. Y después de eso, para separar un poco, estábamos escuchando el spot de La Peña, que se va a hacer el sábado en el Centro Cultural Galeano, que lo organiza Radio La Negra, que... Bueno, como todas las peñas, y como dice en el spot, música latinoamericana, cervezas y pizzetas, y este sábado con algunas sorpresas de bandas en vivos que parece que van a estar muy buenas. Bueno, estábamos entonces escuchando lo que pasaba en el consejo. Y ahora, antes de pasar a leerle algunas invitaciones que tenemos de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, que van a hacer este sábado una exposición de su proyecto alternativo para el Cerro Perito Moreno, vamos a escuchar la contestación una de las contestaciones que le dan en el consejo. Puede ser, perdón que sea tan abrupto en el pedido, pero... Esta fue tener información del proyecto. Prácticamente acá, con la lectura de esta nota, se toma una posición, ya tienen tomada una posición. Bueno, escuchar estas posiciones y otras posiciones, eso es lo que yo me parece que se tendría que garantizar en una audiencia informativa. Así que yo no veo el motivo para que haya esta audiencia, la audiencia del 20, la audiencia de todas las audiencias que sean necesarias para concluir en realmente en tener todo su acceso a la información. Eso es. La audiencia que van a organizar ellos o la reunión, que van a, no es para nada incompatible con la que podemos organizar desde el Consejo Deliberante y con las que organicen otros en otros lugares. Así que no veo el motivo ni del pase a comisión, ni de pensar de que esto es solamente técnico, porque este proyecto tiene una parte técnica, pero también tiene una parte ideológica. Ya lo creo. Esto es un documento ideológico. Lo que nos estoy leyendo tiene ideología. También tendrá ideología el proyecto de la empresa y también tendrá ideología la posición que tomemos cada uno de los concejales. No, no está mal eso. Entonces, por eso mismo... no veo el motivo para pasarlo a comisión el proyecto. Es un proyecto que alienta la participación, y no veo el motivo para que vayamos a la del 20 y vayamos a todas las asambleas posibles. Todos los vecinos preocupados, funcionarios, los que tengamos en este momento el lugar que ocupamos o no, para informarnos. Así que no veo el motivo por el cual se tenga que pasar a comisión. No. Coincido con y acepto también esta invitación que hace la asamblea o vecinos, todo el Maipín, se nombraron algunas áreas dentro del documento, pero creo que no escapa a otros lugares que también hacen todo lo que conocen el área que comprende el Maipín, ¿no? Y bueno, coincido en que un acercamiento al espacio de información que ellos han diseñado también es bueno y oportuno. Más allá, como digo yo, de que todavía nos falta definir el tiempo en que se realizaría esta audiencia informativa desde el Consejo Deliberante, porque también hay que convocar a quienes van a ser los informantes y por lo menos nosotros tenemos una idea de que deberían estar. Ahora es probable que, como ustedes saben, son empresas en algunas cosas provinciales, en otras cosas, en otras áreas son privatizadas, pero bueno, prestan servicio. Veremos si realmente esta información dentro de esa reunión informativa va a ser todo lo completa que uno quisiera. Probable que no, también sea una parte que vayan algunos que concurran a uno a informar y otros que quizás no pudieran estar. Pero bueno, como idea de tener más datos sobre esto, lo rescatamos desde ese lugar. Y que además no es una audiencia definitoria, digamos, que sea vinculante respecto al otro paso que se debe dar cuando el proyecto ingresa y necesite cubrir todos los pasos, aún una audiencia pública, si así se solicitara, más allá del estudio de impacto ambiental, todo esto que además va a meritar luego sí que el Consejo defina si realmente una organización es viable o no en ese lugar. Ahí hay definiciones políticas. Mientras tanto, es saber y ir conociendo más datos sobre todo esto, porque nosotros tampoco los tenemos completos, como también creo que por ahí la Asamblea también le serviría tener alguna otro dato informativo, versión o postura. Yo para ir concluyendo y ya dar paso a las mociones, yo, la última intervención de Marcelo, ¿no? Manuel. Yo veo un problema, que es que la reglamentación de audiencia, hay dos problemas en realidad. Uno es que la reglamentación de audiencia pública prevén que previamente a la audiencia esté toda la información dada. Si ustedes llaman a la audiencia pública y el documento no está acá, no pueden convocar. ¿A qué están convocando? ¿Sí? Hay una situación formal y legal que no está cumplida en este momento, que es que ustedes tienen que tener el proyecto fehaciente y no un chisme. Yo tengo acá el proyecto, pero esto es un chisme. Si no lo tienen presentado, es un chisme. ¿Sí? ¿A qué están convocando? Eso es una pregunta formal que es grave, ¿sí? Porque el sustento de la audiencia pública es que todos tengan la misma información previamente para tomar una definición política sobre la misma información, ¿sí? Ese es el sentido de la audiencia pública. Por otra parte, es una situación de las que se llaman participativas. Todo esto tiene que ver con la reforma constitucional de 94, ¿sí? Ahora, en esas situaciones participativas, en lo que hace a Bolsón, se hicieron cantidades de talleres, de audiencias en otras ocasiones sobre distintos temas, por ejemplo en cuestiones de lo que se podía hacer o no en el casco urbano en el 2008, y jamás de eso emanó ninguna norma, no emanó ninguna respuesta, o muy pocas, voy a decir, y la realidad es que entonces pareciera, y realmente lo tengo que decir, que hay un cinismo muy fuerte, que es que si algún día un sector de poder en una de estas audiencias gana un apoyo, es como si fuera que es importantísimo. Cuando la tiene en contra, como fue la elección del referéndum respecto del traslado de aeropuerto y construcción de cantidades solamente del aeropuerto, así que ya se le dijo que no es la organización de ese lugar, entonces pareciera que eso ahora no es importante. Entonces a nosotros nos llaman para participar, pero si participamos de un modo que no le gusta a cierto sector de poder, pareciera que nuestra participación no genera ninguna cosa de posterior. Entonces yo digo, en lo personal, no. no hace falta ninguna audiencia pública. Primero tenemos que dar la información dada para empezar a discutir audiencia pública, porque es un requisito propio de la norma de la audiencia. Y es un problema formal que no se puede resolver ahora. Y por otro lado, está el problema de que yo veo que hay cantidades de cosas en este sentido, como la carta ambiental que se hizo por procesos participativos, como el referéndum, como en 2008 cuando fue respecto al casco urbano, que no resultaron en nada. Entonces, ¿para qué nos quieren volver a convocar? Primero aprendan a escucharnos. Bueno, seguíamos escuchando, lo último que escuchábamos era un vecino de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Mallín Ahogado, que estaba justamente, bueno, parece un diálogo de sordos, como siempre en las sesiones del Consejo. Los concejales no es que no saben escuchar, es que escuchan lo que les conviene escuchar a ellos y que tienen una posición y una postura política totalmente definida y tomada hacia el lado de los poderosos. Y eso es lo que está pasando, lo que se ve acá, con una cosa más que es muy importante, porque estamos hablando de una urbanización gigante en plena montaña, donde están todas de donde viene el agua básicamente, para sobre todo para todo Mallín Ahogado. Y esto que dicen, porque en realidad esto venía, hay partes que no están, era muy larga la sesión del consejo para pasarla toda. La concejal Cecilia Gori es la que presenta un proyecto donde se dé más información, entre comillas, sobre el proyecto, de como preocupada, ¿no?, sobre lo que se va a hacer en el Perito Moreno, diciendo que en realidad hay muchos vecinos todavía que no saben lo que se va a hacer. O sea, y les dice a los de la Asamblea por el Agua y la Tierra que ellos no son los únicos que tienen derecho a opinar, que hay un montón de vecinos también que tienen que opinar si están en acuerdo o están en desacuerdo con esto. Y como quitándole legitimidad a la Asamblea, ¿no? Y bueno, esta lucha que se está dando es una lucha más, de las que se vienen muchas, creo yo, porque vienen por la tierra y vienen por el agua, y ya esto se está dando acá. Bolsón venía zafando en algún punto de algunas cuestiones, pero de alguna manera creo que las cosas están llegando, y que bueno, no van a llegar sin que el pueblo, o no sé si todo el pueblo, porque hay mucha gente, sí, que es verdad que es la de un sector social alto, que quizás está de acuerdo con estos mega emprendimientos, porque en realidad no ven más allá que su bienestar personal, o que el poder ir a un supercentro de esquí, a encontrarse con la gente que piensa igual que ellos. No ven más allá de sus narices, pero no ven que los que se van a quedar sin agua también son sus hijos, son sus nietos. Y bueno, en eso estamos. Ahora quería comentarles también que la gente de la Asamblea del Agua, en defensa del agua y la tierra, va a presentar este proyecto alternativo de villa turística, que recibimos la invitación acá en Prensa del Pueblo, que dice: tenemos el agrado de invitarlos a participar de la exposición fotográfica y charla debate sobre el tema proyecto de villa turística en la Pampa de Luden, a realizarse el día sábado 20 de agosto a las 17 horas en la Escuela Hogar número 268 de El Bolsón. Va a haber una muestra fotográfica y audiovisual sobre las actividades rurales y la vida del paraje Mallín Ahogado, ¿no? Va a haber varios panelistas, representantes de universidades nacionales, instituciones independientes, pobladores de la localidad, que expondrán sus opiniones sobre el tema central, proyecto de Villa Turística en la Pampa de Luden. Luego de la exposición se abrirá un espacio para que todos los participantes puedan hacer preguntas y expresar inquietudes acerca de la temática. Participe, infórmese y profundice sobre cuestiones que pueden cambiar nuestras vidas. Bueno, así que entonces el sábado en la Escuela Hogar a las 17 horas están todos invitados para participar, informarse y profundizar lo que puede pasar en Pampa de Luden, en este lugar aquí en plena en el corazón de la montaña y donde comienza el bosque andino patagónico. Bueno, con respecto también a lo que veníamos escuchando de la sesión en el consejo, vamos a escuchar un pedazo más que es bastante largo, pero no sé si lo vamos a llegar a escuchar todo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo que pasaba en la sesión, porque hay que escuchar cosas, la verdad, bastante lamentables de parte de los concejales, pero a veces hay que escucharlas como para ver, ¿no? Quiénes son, entre comillas, los representantes, para dónde juegan y también los futuros, la mayoría de los que están ahí, candidatos a futuros intendentes de acá del Bolsón. Así que bueno, escuchamos el audio. Diferente. Claro, una participación de 5 minutos no es una participación como informante. Yo creo que es correcto que la representación de los vecinos de Machín en esta asamblea, que se están preocupando, donde tendrán diferentes miradas también dentro de la asamblea, puedan tener un lugar como informantes. Y a mí me parece que es central para la aprobación del proyecto que nos pongamos de acuerdo quiénes van a ser los informantes. Porque si no, queda una sospecha de que es una audiencia del Estado para el proyecto. Y yo creo que no, que el espíritu de esta audiencia es informar. Entonces, si efectivamente es informar, tienen que estar las voces de los vecinos. Y en el mismo rango de la voz del ente. Porque el ente es el interesado en esta cuestión. Entonces vamos a llamar, entonces vamos a hacer una convocatoria a toda la comunidad del Bolsón para que otros grupos también sean miembros informantes. ¿Por qué no? Inmediatamente, otras organizaciones vecinales, otras organizaciones de que tienen su opinión, que también pueden informar acerca de cuál es su vivienda a través del marco de Machinogado. Pero no solamente de Machinogado, no solamente de los vecinos que tienen directa algo que no me entra sin ofender, ¿no? Pero ¿por qué capaz te interesa en un proyecto que va a pasar en Machinogado te importa tanto lo que opina el Paraje Entre Ríos? Porque nos están cagando en la cabeza a nosotros. ¿Cómo? Primero que el Paraje Entre Ríos no pertenece al ejido del Bolsón. Primero que nosotros estamos hablando de algo que involucra a toda una comunidad. A toda una comunidad. No involucra solamente lo que de los vecinos del Machín Ahogado. Acá estamos hablando de un emprendimiento en el cual toda la comunidad del Bolsón puede estar afectada o no, a favor o en contra. No estamos hablando, no es una cosa particular solo del Machín Ahogado. El Machín Ahogado es parte de la comunidad del Bolsón. Como él es el desocupado que quien sabe piensa o tiene la esperanza de que quien sabe va a poder tener un trabajo en un lugar donde tal empresario se va a poder, no sé, establecer algún rendimiento a su empresa. Es toda una comunidad, no es solamente los vecinos de Machín Ahogado. Constituyendo la comisión, porque bueno, por ahí queda interesante saber y que se difunda quiénes van a ser los que van a estar como integrantes informantes, sin menoscabo de que creo que no va a haber reparo en que participen los vecinos de un sector tan movilizado e interesado, porque es verdad el proyecto es en esa área, pero también otra que quizás surja luego. Por eso, pongámonos de acuerdo, como de la comisión de informantes, y no tengo yo, creo que la concejal Gori tampoco, en decir de que una audiencia informativa deba tener solamente un día y dos horas de aplicación. Si quedaran temas para ser tratados, próximamente creemos que debemos extender una audiencia de este carácter también para otra jornada más. Sin perjuicio, digamos, de limitar tanto a veces los tiempos, pero bueno, en dos horas creo que de audiencia informativa sería interesante. Y si son muchos más los que quieran participar como vecinos, como comunidad movilizada por esta situación, que lo hagan también en otra jornada más. Creo que como concejales que van a implementar esta audiencia de información, no tendríamos problemas en extender una audiencia. Concejal Gota. Sí, la audiencia no quiere decir que tenga que empezar a las 2 de la tarde y termine a las 6. Se puede hacer un cuarto intermedio y se sigue al otro día. O sea, si vemos que hay mucha cantidad de gente, que muchos expositores, tranquilamente es un cuarto intermedio y se sigue. Pero también está la otra herramienta, que después de esto, ellos mismos, los mismos vecinos como iniciativa, ellos mismos pueden pedir que se haga una consulta popular. Y como lo decía recién, si no, que sea vinculante y que realmente la comunidad se exprese, entonces va a estar expresado tanto la comunidad de Mallinogado, los Repollos, la Cuesta del Ternero, Bolsón, la Costa del Azul. Entonces, involucramos a toda la comunidad, que toda la comunidad decida como se hizo con el aeropuerto. Cuando la comunidad dice no, es no. Si la comunidad dice que sí, es sí. Me parece que entrar otra vez en un debate nosotros a pelearnos con los vecinos, si está bien, si está mal, yo creo que la participación del proyecto, por eso yo lo voy a acompañar, porque me parece fantástico que se haga, que nunca se hizo en Bolsón. Donde haya gente que informe y que le informe a la comunidad. Donde van a estar todos los medios, donde la comunidad entera se ve. Después nosotros, o ellos por iniciativa de ellos, podemos hacer referéndum. Yo les pido que la comisión para trabajar antes, lo del artículo segundo. Ya que se van a constituir en comisión, yo le voy a pedir como parte involucrada en el parte del artículo segundo, implementación de autoridad legislativa, de que yo les voy informando de que yo no voy a ser parte de esto, dado que ya se puso en tela de juicio la transparencia que puede tener la Secretaría Legislativa por parte de una edil que la concejal Lourdes. Me haré cargo de las sanciones que el Consejo... No, me haré cargo de las sanciones que el Consejo me dicte, pero ya el momento que lo pone la concejal, momento que la concejal pone en duda la transparencia de la Secretaría Legislativa, significa que los casi 4 años trabajando acá adentro, ayudando a los concejales, no tiene ningún sentido. Señor secretario, gracias. Que no puede tomar lo que dicen los concejales y los otros 6 concejales, estamos de acuerdo. Jorge, usted es secretario legislativo y acá decide sobre 7 concejales, una está decidiendo que a lo mejor no hay transparencia. Yo digo que tiene... No, pero pues yo digo que tiene que ser usted y creo que los otros concejales también, me parece que no es así. Señor secretario, está mal interpretando lo que se plantea. Yo he planteado que no se advierta desde la población como falta de transparencia el procedimiento a llevarse a cabo, no que él haga una falta de transparencia. Yo lo que planteo es, la población puede pensar que hay falta de transparencia, yo misma lo pienso, si no incluimos a la Asamblea de Vecinos de Mallín, porque queremos informar. No estoy imputando a ninguna persona, estoy diciendo que tenemos que dar la imagen acabada de transparencia en este proceso. Concejal, ¿y cuál se llama la comisión si lo votamos? Aprobado. Aprobado. No entiendo por qué no vamos a votar. Es una moción, ¿no? Se pone una moción, se pone un titulado más, donde tienen que estar los vecinos también, pero vamos a continuar la comisión de labor para hacer un artículo más, creo que estamos todos de acuerdo. No, le motivo. Aprobado entonces, simplemente digo que queda aprobado el cuarto intermedio para trabajar esto que dicen. Vamos a establecer los miembros informantes. Vecinos, esto lo vamos a trabajar ahora los concejales y les vamos a informar cuando estemos ya con el proyecto. Muchas gracias. Desde aquí Consejo Deliberante terminó esta sesión, por lo menos hay un cuarto intermedio, hasta tanto se resuelvan quiénes van a ser los que integran este cuerpo informante, que para aquellos que están escuchando, en una audiencia pública tiene más tiempo de los 5 minutos que se le da a cualquier participante que previamente debe inscribirse, así que seguramente en un ratito retomamos el contacto. Dale, dale, Piqui, quedamos a la espera. Entonces, estábamos escuchando el tratamiento justamente del tema 11 de la sesión, que tenía que ver con hacer una audiencia informativa sobre este proyecto de la empresa Laderas del Paralelo 42 o Laderas del Perito Moreno, Sociedad Anónima. Bueno, estábamos escuchando entonces lo que pasaba en el Consejo Deliberante ayer. El sábado es importante que todos los que se puedan acercar a la Escuela Hogar se acerquen para acompañar a los vecinos del Mallín y para sentirse parte también de esto que está pasando, que nos involucra a todos, ¿no? No solamente a la gente que vive en Mallín Ahogado, porque está hablando de un modelo de ciudad, de pueblo, con el que muchos no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, está bueno poder participar y escuchar también este proyecto alternativo que propone la gente de Mallín, ¿no? Tengo acá en mis manos también la revista número 1, El Cerro, que es una revista que también está realizando esta asamblea. Es una publicación de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. donde hay varias notas para leer y para informarse acerca de lo que está pasando. Hay una nota de página 12, por ejemplo, que se llama Una maniobra para ocultar la identidad, que habla de la denuncia por la venta de tierras en Lago Escondido a capitales británicos, más precisamente a Lewis. Y también hay notas de opinión que hablan sobre crecer y destruir o crecer cuidando. También otra nota sacada del diario Tiempo Argentino, donde también se habla de que se construyó otro camino para terminar su parque turístico privado. Lewis avanza y se apropia desde el Lago Escondido hasta el Cerro Perito Moreno, ¿no? Todo está, pensemos que todo está relacionado, porque esta aparición de este camino, ¿no?, que conecta Lago Escondido con el Cerro Perito Moreno directamente, bueno, no es casual, ¿no? Bueno, y tenemos una investigación acá en esta nota que salió en un diario nacional, pero que acá obviamente que no se publicó en ningún lado, más que en los medios alternativos. Y bueno, también habla de quién es Lewis, que es un magnate multimillonario que tiene 150 empresas y es conocido como el tío Joe. Es este magnate, ¿no?, que el fantasma este que tenemos acá, pero que existe de verdad y que se está apoderando de toda la tierra y el agua. Y después hay una historieta que está muy buena, que el dibujante es de acá, que no sé cómo se llama, pero bueno, parece bastante conocido, que con la historieta cuenta un poco también, de una manera bastante simple, lo que está pasando con lo del Cerro Perito Moreno. Y bueno, varias notas más de los vecinos de Mallín Ahogado. Y al final de la revista está, para que el que se quiera informar más, está la ley de la legislatura de la provincia de Río Negro, que habla del desarrollo integral del Cerro Perito Moreno, donde se plantean algunas cosas que ahora con esto, digamos, con este proyecto se estarían infringiendo. Entonces por ahí hay una ley que, bueno, que supuestamente está para proteger un lugar que tiene una naturaleza que hay que proteger, pero bueno, se crea la ley y también se crea la forma de no cumplirla para los poderosos, ¿no?, como siempre pasa. Y después tenemos el mapa donde muestra lo que es la Pampa de Luden, cómo están divididas las tierras, cuáles pertenecen a Lago Escondido, cuáles pertenecen al Club Andino Pintriquitrón y cuáles a otros pobladores. Y bueno, para informarse un poco está bueno, es una revistita que sale muy barata, 2 pesos, y se vende en todos los revisteros del Bolsón. Bueno, volvemos a recordar entonces, sábado a las 5 de la tarde en la Escuela Hogar número 268. Otra información que tenemos es que ATE Promoción Familiar nos envían un comunicado donde dicen: los trabajadores y las trabajadoras de promoción familiar agremiados en ATE nos encontramos en estado de alerta y asamblea y movilización permanente. Desde hace muchos meses realizando actividades en conjunto Bariloche y El Bolsón, y ahora Chipoletti y General Roca se suman a las medidas. Seguimos denunciando las precarias condiciones de trabajo que el gobierno nos hace afrontar. Exigimos respuestas frente a nuestros reclamos. Hacemos responsables de estas situaciones a la ministra de Familia, María Teresa Cegueso, a la subsecretaria Marcela Mancuso y como máximo responsable al gobernador Miguel Saiz, quien día a día sostienen esta política nefasta que no garantiza los derechos de la población, como tampoco el de los trabajadores y las trabajadoras, sin recursos para educación, salud y promoción social, dando prioridad al clientelismo político por encima de las necesidades sociales. Denunciamos que el Ministerio de Familia, el gobierno provincial y nacional no se hacen responsables de las desigualdades sociales que generan sus decisiones políticas ni de la pobreza en la que se encuentra sumida gran parte de la población y quieren ocultar el sometimiento, la explotación y persecución. Los trabajadores y las trabajadoras seguimos y seguiremos alzando la voz. El miércoles 17 de agosto se realizarán actividades en conjunto por zona en el marco de la jornada de protesta provincial, en el marco de alerta y asamblea movilización permanente. Desde el Bolsón viajaremos a Bariloche para confluir en la radio abierta. Esto es este jueves 18 de agosto a las 11:30 en la sede Promoción Familiar de Bolsón, que bueno, también donde convocan a los medios para informarse acerca de lo que está pasando. Bueno, bien, entonces ahora vamos a pasar a un temita musical y después seguimos, de paso volvemos a decir los teléfonos de la radio, que son el 455-710, y el que quiere mandar un mensaje de texto al 1568-7098. Y bueno, si alguien está escuchando, quiere opinar, participar, está siempre abierto, o venirse acá a la radio también, a tomar unos mates o a cebarnos unos mates, está bueno. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos en Mañanas Negras. Salís a vender al barrio, te compran hasta las viejas que se empolvan la nariz sin que sus nietos lo sepan. Transás con los de la villa cuando te gritan ¡cállate! Vos te acercás a la esquina y les vendés un papel un sábado a la noche con los amigos. Quien toca bien cemento, vamos pa' allá. Mira en el maxi kiosco, guisa la yuta, guarda con el bagullo, che, descarga. En la cola de cemento, que garrón no toca flema, que garrón no hay festival. Noche de culito con flequillo, de rolinga sin chamullo, bardo total. Dale, somos siete, pagan cuatro, no nos queda una moneda, loco afloja. Y si la seguís yendo de arriba, mejor hablo con el jefe, hay que bajar. Cumbia loco, vos y son como 25, un descontrol. Venía, se me pete, llevo catinga, porque este es el aguante del rock and roll. Escuchábamos al conjunto Falopa recién, y antes escuchábamos también un tema de dúo Coplanacu, que se llama Tamishki, y antes de eso, no me acuerdo qué estábamos escuchando, pero bueno, y la cortina es que tenemos ahora, que es una hermosa canción que se llama La Flor Azul, una chacarera, pero que la canta Divididos y que le pone, bueno, esa onda muy linda de entre rock y folclore, ¿no? Bueno, se cumplen 18 años de la desaparición de Miguel Bru. La asociación Miguel Bru y sus familiares y amigos invitan a la vigilia que se realizará el miércoles 17 a las 19 horas. Esto se va a realizar desde las 19 hasta la 1 de la madrugada frente a la comisaría novena de La Plata, calle 5 y 59, al cumplirse un nuevo aniversario del secuestro, tortura y desaparición del estudiante del periodismo. El 17 de agosto se cumplen 18 años desde que Miguel Bru, de 23 años, fuera torturado, asesinado y posteriormente desaparecido por la policía de la comisaría novena de La Plata. Días antes había denunciado a policías de esa dependencia por un allanamiento ilegal en la casa donde vivía con algunos amigos. A partir de ese momento comenzó a ser amenazado de muerte y hostigado por esos funcionarios para que retirara la denuncia. El 17 de agosto de 1993, Miguel fue secuestrado cerca de Babio. Gracias a las declaraciones de varios detenidos en la comisaría novena y del registro en el libro de guardia, se comprobó que fue ingresado en esa seccional entre las 19 y las 20 horas de ese mismo día, donde fue visto por última vez mientras era torturado. En la vigilia habrá una radio abierta a cargo de Igual Igual, el programa radial que la Asociación Miguel Bru y la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo llevan adelante desde 2005 en Radio Universidad de La Plata. Se entrevistará a personalidades y miembros de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del gatillo fácil y violencia institucional. También se realizará una muestra de los talleres para adolescentes que se dictan en la Casa de la Cultura y Oficios Parque Patricios, sede de la AM Bru, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La vigilia es un homenaje y una conmemoración simbólica que se realiza todos los años para reclamar la aparición del cuerpo de Miguel Bru. En marzo de este año culminó sin resultados el rastrillaje número 34 en búsqueda de su cuerpo. En 1999, en juicio oral y público, se condenó a perpetua a los ex policías Walter Abrigo y Justo López por su muerte y desaparición, y se condenó por encubrimiento al ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Cereceto. Sin embargo, su familia y la asociación Miguel Bru continúan exigiendo la investigación penal al resto de los policías que estuvieron presentes en la comisaría novena la noche del crimen, y al ex juez Amílcar Vara, cómplice de los policías asesinos, destituido en jury político en 1996 por encubrir a la policía en más de 27 casos. Bueno, la familia de Miguel Bru y la asociación Miguel Bru realizan entonces esta vigilia desde en la puerta de la comisaría donde Miguel fue desaparecido. Este pibe de 23 años, que en los 90s fue un caso también emblemático como el de Walter Bulacio, pero nada más que en el caso de Miguel Bru nunca apareció el cuerpo. Fue un desaparecido en democracia que sigue desaparecido, y bueno, si bien hay policías condenados por esto, la familia todavía no lo puede enterrar a Miguel. Bueno, así que 18 años y sin justicia y sin aparecer el cuerpo de Miguel. Y bueno, entonces hoy a las 19 horas esto es en Buenos Aires, pero está bueno recordarlo, ¿no? Más allá de que estemos tan lejos. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Creo que ya nos vamos a ir despidiendo porque va llegando a su fin esta mañana negra. Y nos vamos por ahí con un tema musical, recordando que la peña el sábado, el Centro Cultural Galeano, va a estar muy buena como siempre, pero esta vez con grupos en vivo que parece que tocan cumbia y que dicen que está buenísimo. Así que ahí estamos. Nuestras peñas son las peñas que mezclan folclore, cumbia y música latinoamericana, salsa, un poco de todo. Y está bueno porque, bueno, es un poco una mezcla ahí de estilos que en realidad tienen que ver con lo que somos nosotros también, ¿no? Más allá de que a uno le guste más una cosa y a otro le guste más otra. Así que bueno, ahí está abierto para todos, están todos invitados. Como siempre, 5 pesos la entrada, la cerveza caserita y la piseta, y música en vivo para bailar, para compartir un momento ahí con amigos y también para apoyar a Radio La Negra en este proyecto, como siempre, ¿no? Autogestionado, que quiere decir que es un proyecto que no recibe, digamos, plata de ningún lado, por decirlo de alguna manera. No está bancado por nadie, ni por el Estado, ni por ningún privado, que lo bancan sus militantes con aportes solidarios y con el trabajo colectivo, como por ejemplo peñas y demás cosas que hacemos para poder seguir bancando este proyecto, del cual estamos contentos y queremos seguir sosteniéndolo de esta manera. Así que bueno, esta semana Mañanas Negras estuvo un solo día. La semana que viene esperamos poder estar el martes a partir de las 11 y el miércoles también, así que los esperamos nuevamente y los invitamos a seguir también escuchando toda la programación de la radio. Ayer tuvimos Camilo Una Sonrisa Amplia, que es el grupo de solidaridad con Cuba, que realiza un programa donde se habló de la democracia, revolución y democracia participativa, El Camino Cubano, que está para bajarlo desde internet, para escucharlo desde internet. El lunes estuvo No es No, también muy interesante, con una entrevista a un fiscal de la nación que da para escucharla, que dice cosas muy interesantes, sobre todo hablando, ¿no?, con el tema de la minería. Y después tenemos, como siempre, los viernes, además de todos los programas que retransmitimos en la semana, el viernes tenemos Somos Resistencia, el programa de Heavy Metal, y Cabezas de Tormenta también a partir de las 11 de la noche. Así que los invitamos a seguir escuchando toda la programación de la radio. Bueno, entonces ahora sí me despido. Hasta el martes que viene. Nos despedimos con un tema de Calle 13, puede ser, Latinoamérica, que es un tema muy lindo que se está escuchando mucho en todos lados, pero bueno, a mí me sigue gustando por ahora. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un deseo.